¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El guitarrista malplatense Gastón de la Cruz, conjunto a su quinteto, publicó el último 18 de agosto pasado, bajo el sello Discos ICM, su tercer álbum Constelaciones al frente de su quinteto. Hemos mantenido una charlita con el guitarrista residente en la ciudad de Mar del Plata, y aquí algunos de los fragmentos de aquella larguísima nota, cuya nota entera está publicada en nuestra web. Bueno, él se presenta así: soy un músico de la ciudad de Mar del Plata, guitarrista, compositor también. Constelaciones es el tercer disco del quinteto. Antes, La Hora de los Pájaros al Otro Lado del Río, que presentamos en alguna oportunidad aquí también. Eso fue publicado bajo una producción propia el 1 de octubre del año pasado, 2021. Y antes de esto, Continuum, también una producción propia, el 23 de febrero del año 2019. Contanos qué recorrido y principalmente cómo llegás a Constelaciones, le pregunto. Bueno, a Constelaciones, responde Gastón, llego porque yo estaba preparando La Hora de los Pájaros al Otro Lado del Río. Era música que ya tenía, trabajos y experiencias cuando estudié en el Conservatorio Manuel de Falla, que la verdad fue un lugar increíble. Me presenté a unas becas de creación del Fondo Nacional de las Artes para ver si podía costearlo. No pasa nada en la primera tanda, pasaron bastantes meses, y en la segunda tanda figuro como ganador. Una alegría tremenda, porque me había presentado muchas veces. No tenía música en esta oportunidad, así que me puse a escribir como un loco, pero sin rumbo. Entonces recordé que tenía un boceto, muy cortito, de Aldebarán, el segundo corte de Constelaciones, inspirado en un personaje de Caballeros del Zodíaco, que veía de pibe por la tele, que tenía todo un viaje con la mitología, que es algo que siempre me encantó y siempre investigué. Me gustan muchas cosas de la cultura del mundo árabe y sobre todo esa sonoridad. Entonces decidí encararlo por los nombres de las estrellas. Empecé a investigar sobre astronomía, que estuviesen relacionadas un poco con la astrología, con la mitología de las estrellas, y encontré unos nombres y unas historias increíbles con una imaginación tremenda. Entonces empecé a anotar en una lista nombres que me gustaban y a partir de ahí empecé a ver cómo podría sonar la música en relación a esas palabras. Empecé a escribir, y bueno, salió el disco y de hecho quedó bastante música afuera por los tiempos que urgían para grabar. En el entretiempo entonces, mientras damos vuelta al disco y preparamos unos matecitos, vamos a seguir con la extensa nota. Ahora vamos a escuchar la primera parte de este álbum realmente cortito, 5 o 6 temas, de unos casi 40 minutos, el tercer álbum como líder del guitarrista malplatense Gastón de la Cruz, publicó Discos ICM, agosto 18, el corriente año. Lo acompañan Martín de la Saleta con trabajo, Nahuel Flores Catino, batería, Javier Kerr Paulino en piano, Federico Viceconte, saxo tenor y soprano, José Martín, saxo alto en el primer tema Jamal, Valentín Garbí en trompeta también en este tema, primer tema Jamal, y en el cuarto Las Penas de Albarán. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estamos escuchando Constelaciones, el tercer álbum como líder del guitarrista malpretense Gastón de la Cruz, al frente de un quinteto, publicó discos ICM, agosto 18 de este año. Seguimos con la extensa charla que hemos mantenido vía telefónica con Gastón. Yo le pregunto, o le comento en alguno de los pasajes, acerca de uno de los últimos discos de la cantante argentina Roxana Ahmed, que ella comentaba, en relación a su último disco Anthology, que ella buscó la forma de hacer notar fuertemente que hay un Latin Jazz muy diferente al conocido como el propio proveniente del Caribe. América Latina es mucho más que esa porción del espacio caribeño, al igual que Miguel Zenón con Música de las Américas, un disco bastante reciente, también con el mismo espíritu. Entonces él me responde, yo creo que sí, hay una música de autor muy fuerte en la Argentina. En relación al jazz creo que hay como cierto faro porteño. Particularmente en Mar del Plata me parece que hay una escena muy grande, muy rica, que no tiene nada que envidiar a ningún otro lugar, y con una sonoridad muy propia, muy de acá, que la vive, que se involucra en profundidad con la música, que se forma, que estudia, muy autogestivo todo. La cultura de nuestra ciudad está muy castigada, con un municipio muy ausente. En Discos ICM vas a encontrar un catálogo muy amplio y muy rico de gente que toca música original ligada a la tradición, y gente que se va de ahí con una propuesta súper personal. Yo particularmente siempre tomo lo que me gusta de lo que hacen los demás, con qué cosas me siento identificado y qué cosas principalmente no quiero en mi música, pero me siento totalmente influenciado por toda la escena. Creo que hay a nivel local propuestas de altísimo nivel y una búsqueda compositiva muy grosa. Le pregunto, ¿te sentís obligado como marplatense a mirarte en el espejo de Astor? Por Astor Piazzolla, ¿no? Ustedes sabrán marplatense, en esa idea de sonar como más local. Bueno, qué difícil, ¿no? Acá en Mar del Plata todo es Astor, todo es Piazzolla. El aeropuerto se llama Piazzolla, la sala del auditorio se llama Piazzolla. Hay una calle que se llama Piazzolla. Hay placas del tipo, acá vivió Piazzolla, por todos lados Piazzolla. Y bueno, no me siento obligado, sobre todo porque no compongo tangos. Me encanta tocar tango, también me encanta Astor. Hay una composición que se llama Antares, que está muy inspirada en un recurso de un tango de Piazzolla que se llama Tango del Diablo, que él a su vez la tomó de Stravinsky. Me parece que es un paso ineludible para cualquier músico estudiar su música. Es un compositor gigante, pero yo lo esquivo bastante porque es una de esas personalidades muy icónicas y muy fuertes, y con una data compositiva muy clara y muy fuerte. Es muy fácil caer ahí. ¿Y para qué copiar, no? Yo reniego mucho de la idea esta de la originalidad, que genera como un individualismo un poco vacío y bastante ingrato. Porque, ¿original de qué? Estás en una cultura donde todo esto te llega y te atraviesa. Por el contrario, yo creo que lo que sí puede ser original es la forma de combinar ciertas influencias, gustos o herramientas, y también saber cómo discernir qué sí, qué no. Pero bueno, todo bien con Astor, ¿eh? Me parece que fue un enclave necesario para que el tango se expandiera hacia otros lugares, al igual que lo fue Salgan, por ejemplo, otro músico que me parece increíble. Bueno, y en otra oportunidad, y en otro pasaje, yo le pregunto, ¿en algún momento hablaste de tu mamá y su colección de discos clásicos? Bueno, la mía también. Mi mamá también tenía una colección que yo escuchaba con mucho interés, siendo muy pibe. La fusión con la clásica a mí particularmente me fascina. ¿Cómo es tu relación entre ustedes, vos y la música clásica? Gastón responde, mi relación con la música clásica es medio de oreja. Hay compositores y obras que me parecen increíbles, ¿no? Decía antes la pregunta sin respuesta de Charles Ives. Esto es en relación a un pasaje que yo recorté un poquito porque la charla es enorme. Está completo ahí en nuestra web, en el post del programa del día de hoy. Ustedes podrán leer la nota completa. Entonces, decía antes que la pregunta sin respuesta de Charles Ives, la consagración de la primavera de Stravinsky, me parece una obra increíble. Bueno, también Shostakovich. porque es música creadora de sentido y de ecosistemas. Y para entender esos ecosistemas hay que meterse y comprometerse en profundidad. Y yo en este momento no lo estoy haciendo, estoy en otra cosa. En otro momento estudié un tiempo con Nicolás Gerber, el pianista de Schallendrum, y con él estudiamos mucho los preludios de Debussy y algunas cosas de Bartók. Hay una fuente de material inagotable para nutrirse, siempre es un lugar para ir. Me parece que es importante investigar ahí, escuchar, meterse y ver qué impresión te genera y qué podés hacer con esa impresión para llevarla a tu música hoy. Sigamos escuchando la última parte de Constelaciones por Gastón de la Cruz Quinteto, discos ICM, agosto 18, 2022. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, esto fue Constelaciones por Gastón de la Cruz Quinteto. Discos ICM lo publicó el 18 de agosto de este año. 6 cortes, algo así como 40 minutos de música. Gastón de la Cruz, guitarra y la composición de la tutela de los temas. Martín de la Saleta, contrabajo. Nahuel Flores Catino, batería. Javier Kerr Paulino, piano. Federico Viceconte, saxo, tenor y soprano, músicos invitados. José Martínez, saxo alto en el primer tema, Jamal. Valentín Jarbí, trompeta en el mismo tema, y Las penas de Albarán. Este disco fue publicado con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, comentábamos, ¿no?, que leíamos parte de la conversación telefónica. Bueno, yo les comentaba que la totalidad de la nota está publicada en nuestra web, aldemedianoche.com.ar, aquí en este mismo post, donde publicamos el disco completo del día de hoy. Algunas cositas como para cerrar. Yo le pregunto, ¿la improvisación es el instrumento que nos permite crear, recrear y acomodarnos a las situaciones que sean, sostenidas por las experiencias previas? Esto es así tanto en la música improvisada como en el juego de los niños. Tiene un fuerte valor educativo. Padme Cini comentaba algo al respecto en una charla en una universidad. Y leo luego, no me acuerdo dónde, que en algunos estados de la Unión Norteamericana se enseña ya en escuelas secundarias por las cualidades educativas de la improvisación. Y él me comenta, bueno, la improvisación es un recurso que permite crear, recrear, acomodarse a situaciones y a la vez tiene un elemento muy hermoso relacionado a la situación lúdica. Y eso es lo más importante en la música, porque a medida que uno va estudiando, ese lugar se empieza a achicar más. Como que ser músico implica seriedad y el juego cada vez se va perdiendo más, ni hablar en la vida adulta. Siempre intento que haya un momento de distensión en mi música, siempre que se permita. A veces la composición no lo permite y no hay que forzarla, pero siempre intento que haya un momentito de libertad donde uno pueda tocar lo que quiera. Todo en la música se puede pensar como toda una composición a partir de la idea de la improvisación. Eso es algo que siempre pienso, ¿qué lugar ocupa la improvisación en la música? ¿Cómo repensar en esa tensión que hay entre lo que se escribe y lo que se improvisa? Que puedan convivir las chispitas. Y para cerrar, ¿qué recomendación le darías a los pibes que se inician en la música? No sé qué recomendación le daría, dice Gastón, a alguien que recién arranca, porque todas las experiencias son como muy distintas. Por otro lado, tampoco me copa mucho la idea de esa de bajar línea, y tampoco soy un consagrado. Pero sí, lo que puedo decir, que lo digo siempre en mis clases, es que se involucren con la música. Muchas veces es como que primero está la idea de pegarla, o de tocar como tal o cual. Cosas así, ¿no? Y eso sabemos que termina muy mal. David Lynch, director de cine, decía que en la superficie están los peces más pequeños, pero en la profundidad están los más gordos, los más grandes. Involucrarse es meterse en las profundidades. Mientras nos acompaña el ruido de las gotas de lluvia que está cayendo, nos vamos a despedir. Hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlón Controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.